Repaso de la entrega anterior, la clave del éxito. Me encanta cómo, odio cómo. Me encanta cómo él explica las cosas. I love the way he explains things. Odio cómo él siempre es mandón con la gente. I hate the way he always bosses people around. La expresión de la semana. Le iba todo bien hasta que tuvo aquel accidente. He was doing all right for himself until he had that accident. Les va muy bien ahora que los dos tienen buenos trabajos. They're doing all right for themselves now they've both got good jobs. ¿Para y para qué? Trabajo para pagar mi hipoteca. I work in order to pay my mortgage. Pinté la verja para protegerla de la lluvia. I painted the gate to protect it from the rain. Ella fue a Londres para buscar un trabajo. She went to London so as to look for a job. Phrasal verb. Al principio no era buen jugador de fútbol, pero perseveró y ahora juega para la selección. Initially he wasn't very good at football, but he stuck at it and now he's an international player. Vocabulario. ¿Cervantes era manco de verdad? Was Cervantes really one-armed? La frontera está a tan solo 5 minutos de aquí. It's only 5 minutes to the border from here. Aleja tu vaso del borde de la mesa. Move your glass away from the edge of the table. Dominar el interrogativo. ¿Crees que puede que haya más gente la próxima vez? Do you think there might be more people next time? ¿Hubo un problema con las invitaciones? Was there a problem with the invitations? ¿Ha habido alguna vez antes un problema como este? Has there ever been a problem like this before?